año más se lleva hablando de mi manera de ser. Critican por envidia porque de plano no tienen más que hacer. Ahora me la llevo disfrutando de la vida lo mejor. Y me da risa que pregunten que el dinero de dónde salió. Así como me vendo la chuleta muchas veces corre bien. Y me sudo la gota gorda salir adelante en mi niñez. Si a diario me pego una peda nadie tengo nada que explicar. Pues lo vivido y lo comido es lo único que me voy a llevar. Y me gusta que me toquen con la tuba en las orejas todos los gustos que me doy. Lo vivido y lo comido es lo único.